Aclarar la situación, aceptar tu engaño, me parece lo mejor. Tú como si nada, me abandonas sin razón, y luego regresas, esperando que te acepte. Sin explicación, solo he venido a decirte, que no puedo continuar. Ya no esperes encontrarme desbordado de pasión. Tus acciones me han forzado a buscar refugio en brazos de otro amor. Aclarar la situación, aceptar tu engaño, me parece lo mejor. Tú como si nada, me abandonas sin razón, y luego regresas, esperando que te acepte. Sin explicación, solo he venido a decirte, que no puedo continuar. Da igual, ya no esperes encontrarme desbordado de pasión. Tus acciones me han forzado a buscar refugio en brazos de otro amor. Solo he venido a decirte que no puedo continuar, que mi vida ya no es vida, que lo nuestro me da igual. Ya no esperes encontrarme borrado de pasión. Tus acciones me han forzado a buscar refugio en brazos de otro amor.